Aquí empieza una nueva entrega de la Radio Coctelera. El espacio polivalente de Radio Almaina para charlas, presentaciones de libros, proyectos o demás audios de interés general. Es un espacio colectivo y participativo, así que recuerda... Puedes enviarnos audios para su emisión o bien proponernos eventos locales para su grabación, enviando un mail a programacion@radioalmaina.org. La radio coctelera la puedes escuchar los miércoles a las 4 de la tarde y los sábados a las 4 de la madrugada. Y siempre que quieras en radioalmaina.org, donde podrás escuchar todas las cocteleras que hemos grabado a lo largo de estos 5 años. Bienvenidas a la Radio Coctelera, este espacio tan cambiante en el que cada semana te traemos una charla nueva. En esta edición te traemos la presentación del libro Can, el milagro alemán, o cómo se vivió el crowd rock en España, el nuevo libro de Jaime Gonzalo, editado por Libros Crudos y presentado el pasado 5 de octubre en la librería Bacacay. Esta presentación corrió a cargo del autor Jaime Gonzalo, periodista, investigador y cronista de rock and roll y contracultura desde los años 70. Ha ejercido también de productor discográfico para Cancer Moon o Desechables, entre otros grupos. Letrista y guionista, tanto en radio como en televisión. En 1985 cofundó la revista Ruta 66, medio clave en la recuperación en España de la crítica rock y la revisión panorámica de su tradición cultural. Actualmente colabora, entre otros medios, en El País y Rock Deluxe. Y es autor de títulos como La banda trapera del río, Escupidos de la mano de Dios, De Stooges, Combustión espontánea, Poder Freak, volúmenes 1, 2 y 3, La ciudad secreta, Sobrevivir al paraíso, Mercancía del horror, o Nunca te fíes de un crítico de rock. Este libro, Can, el milagro alemán o cómo se vivió el crowd rock en España, está basado en experiencias propias del autor. Interconecta un minucioso recuento biográfico de Can, una de las bandas de música más importantes del movimiento experimental alemán, con una panorámica de los efectos sociales, culturales e industriales originados por el crowd rock entre la afición española de los años 70. Aparte de Jaime Gonzalo, interviene Eduardo Tebar. Ambos mantienen una conversación en directo a propósito de su nuevo libro. También participa Antón, editor de Libros Crudos, y demás gente cercana a esta obra. Así que sin más preámbulos, os dejamos con esta presentación del libro de Jaime Gonzalo, Can, el milagro alemán o cómo se vivió el crowd rock en España. En construcción, no vamos a decir que la molestia porque es una palabra muy fea, una expresión muy fea, y luego nos la cuelan y tal, disculpen la molestia, pero que es un placer que se inaugure más o menos con, como la otra vez hace 8 años aquí, Bacacay, con Libros Crudos y Jaime Gonzalo, que va a conversar con Eduardo Tebar sobre el último libro que ha publicado Antón, Can, el milagro alemán. Muy bien, pues nada, buenas tardes, noches. Se ha convertido ya en una especie de tradición la visita de Jaime a Granada para presentar un libro cada más o menos 2 años. Yo me sigo poniendo nervioso, a pesar de que a pesar de lo que pueda parecer, Jaime no es ningún comecocos, a pesar de que la gente lo pueda pensar al leerlo, no, no es ningún ogro precisamente, sino todo lo contrario. Es un poco antipático. pero yo me pongo nervioso, y lo pensaba hoy, porque a Jaime lo tengo muy presente. O sea, lo tengo muy presente porque yo creo que los que, o por lo menos algunos de los que escribimos de música, pues lo tenemos como una referencia obligada. Yo no sé si las nuevas generaciones pueden tener como referente a Jaime Gonzalo, la gente que crece un poco en el hábitat internauta o en el ámbito digital, pero vamos, desde luego para la gente que tiene ya una cierta edad, yo creo que obligatoriamente Jaime Gonzalo es una de las firmas obligatorias y señeras del periodismo musical en España. Yo también, otra reflexión que me hacía hoy es que a mí, por ejemplo, leer revistas musicales me crea una gran ansiedad. Lo hago, pero cada vez lo disfruto menos, lo debo confesar. O sea, conforme más van pasando los años, porque yo, es tal el volumen de información y de lanzamientos y de música al que estamos sometidos, que a mí me crea mucha ansiedad saber que algo es bueno y no tengo el tiempo, o se me está escapando, o sé que eso apunta que puede ser válido y no lo puedo asimilar. Sin embargo, cada vez siento mucho más placer y disfruto más leyendo revistas antiguas. O sea, yo me gusta, las tengo a la vista y las tengo cerca en casa, y el Ruta, por ejemplo, pues lo reviso, Rutas antiguos, lo reviso permanentemente, vamos. Y a Jaime lo leo mucho en diferido, en ese sentido. O sea, yo disfruto mucho leyendo un Ruta de hace 18 años o de hace 23 años. Y lo bueno que tiene leer eso es que te crea, te quita toda la presión del presente y sí, sí, pero yo me siento como una reliquia. Sí, sí, pero con ese punto ventajista, o sea, poder leer una revista ya con el paso del tiempo, con esa distancia, lo bueno que tiene es que te puedes reír incluso de cómo patinó aquel crítico poniendo a parir un disco que luego resultó ser fundamental. El otro día, por ejemplo, estuve revisando el Ruta que salía en la portada, el informe Farlopa, y se decía en aquel Ruta que Sabino Méndez era imposible que se pudiera volver a juntar con Loquillo. O sea, para que veas la capacidad de predicción que pueden tener las revistas musicales. Eso que nos contaban ellos, Entonces, bueno, tampoco voy a repasar la trayectoria o la biografía, aunque sea sucintamente, de Jaime, porque yo creo que la conocéis todos los que estéis aquí. Y no es muy interesante tampoco, o sea que... Pero bueno, fue el fundador, cofundador de Ruta 66, antes pasó por lo que fue el germen de Rock Deluxe, Rock Especial, antes Vibraciones. Empezaste coincidiendo un poco con la contracultura en España, la época de la revista Star, Popular 1 también, que fue un poco tu primera revista musical en la que debutaste. Y bueno, aquí viene a presentar un libro sobre Can, que tiene algo de temerario. ¿A quién se le ocurre hacer a estas alturas? Solo algo. Reivindicar en un libro a una banda tan complicada. Yo no sabía que... Yo hasta este libro no sabía que Can tenían lo suyo, ¿no? Pero a mí este libro me ha abierto a una nueva dimensión sobre lo que era Can. Y, o sea, yo creo que más o menos conocía un poco la trayectoria. O sea, en mi primer programa de radio hace 15 años sonaba Mushroom, que luego ha sido una de las canciones más sampleadas. ¿Cuál? Mushroom, del Tagomago de Can. En mi primera sesión en un garito la pinché también, era recurrente. Fíjate, en una canción, para un grupo tan complejo, era una canción incluso que era propicia, ¿no?, para la noche, para una escucha así más o menos liviana en ese contexto. Y bueno, el libro, yo lo he disfrutado muchísimo, y sobre todo, lo que comentaba antes con Jaime, ha apostado por un género que a mí me parece que a lo mejor no hubiese funcionado con otro artista, pero con Can, y en este momento ha dado con la tecla, apostando por un formato difícil y nada convencional como es la biografía personal. Es decir, es una biografía de Can, pero también es una biografía, en cierto modo, tuya. O sea, tú hablas, en este libro se habla de la banda alemana, pero también se hablan mucho de ti. Y bueno, mucha gente también, esto es una cosa que inevitablemente saldrá también, aunque voy aquí apuntando cosas a salto de mata, pero la portada, que lo primero que me pensé fue, ¿por qué esa portada? Digo, quizá porque es la más esotérica, porque puede recordar a Aleister Crowley, yo qué sé. Y no, resulta que es una letra griega, el tridente de la letra griega, sí. Y pertenece, eso sí que es importante, que yo creo que por ahí van los tiros, que es el disco de Can, el ¿cómo era? El Forever Future Days. Future Days, exactamente. El Future Days, que es el libro que coincide justo con la época en la que tú empiezas a escribir de música. De hecho, creo que es tu, el libro con el que tú haces tu primer ensayo en serio musical, sí, con el que tú pretendes un poco debutar en, en este oficio, sí, en el año, a mediados de los 70. Entonces yo no sé si eso es un poco cierto auto-homenaje, un poco al momento cronológico de la banda en el que a ti también te corresponde debutar como periodista musical o como rock, o como crítico de rock. Yo consideré que la historia de Khan sería un bonus añadido contarla en tiempo real in situ, ¿no? De cómo se vivió en aquellos momentos, que es absolutamente distinto a cómo percibimos a Khan y tantas otras cosas hoy en día, ¿no? Y aparte del egotismo, que no lo pretendía ni mucho menos, hablar de uno mismo es muy aburrido, más cuando uno está harto de sí mismo, pues más todavía, ¿no? Y no crea que tenga ganas de cosas que contar, pero sí que cómo era la perspectiva de aquellos momentos, ¿no? De encajar algo tan extraño como era Khan en el año... Yo los empecé a escuchar en el año 73, si no recuerdo mal, por puro accidente, y a mí me dejó estupefacto, ¿no? De la misma manera que me deja estupefacto que estéis todos vosotros aquí, por sí, el libro de Khan. Qué extraño, ¿no? Pero bueno, vale, muy honrado. Pero bueno, era la manera de intentar darle un extra al libro, que no fuese solo la biografía de Khan al uso, ¿no? Sino decir, bueno, pues compartamos la experiencia personal y sobre todo cómo era, también era interesante para mí el explicar cómo era España en aquellos momentos, ¿no? Cómo funcionaba la industria, cómo era interesante por la música en el año 73, 74, 75 en España, que era nada que ver con lo que sucede actualmente. Más emocionante, mucho más incómodo, pero más emocionante, creo yo. Está la visión romántica y proustiana de la educación sentimental en aquellos momentos, tal y cual. Sí. Seguramente ahora me dices, vuelve a aquel momento, te iría ni hablar, ¿no? Aunque del momento actual intento huir todo lo que puedo sin resultados positivos para mi desgracia, pero bueno, es estupendo estar aquí con vosotros y poder hablar de algo que en mi adolescencia fue formativo y fue sobre todo muy intrigante, ¿no? A mí lo que más me fascina de Khan es mi incapacidad para llegarlos a entender del todo y explicarme por qué me gustan tanto, ¿no? Y por qué a partir de los 90 se los reevalúa y pasan a ser un objeto de culto, cuando hasta los 70 en España decir que escuchabas a Khan era que iba a decir soy un tarado y me gusta esta mierda, ¿no? Y te miraban mal, porque yo recuerdo que en el colegio, en el instituto, teníamos la costumbre de irnos a canjear discos, ¿no? Yo te dejo un disco y tú me dejas el tuyo, ¿no? Y a mí me dejaban en un rincón con tu mierda de rock alemán y yo voy por ahí con mis Genesis y mis Yes, topográfico, o sea, es que es triple y es la bomba, ¿no? Eso me hizo plantearme muchas cuestiones, si yo era realmente tan raro o lo raro era que a alguien le gustase Yes, ¿no? Decidí que lo raro era que te gustase Yes y que encima te acompañase el resto de tu vida. Yo preferí escoger a Khan como compañero no sentimental, ojalá me hubiese cubierto ese vacío tremendo. Pero sí que fue un gran compañero y lo sigue siendo. Por desgracia, cuando escribes un libro de alguien es como desnudarlo por completo o practicar, perdón que sea tan grosero, practicar el acto sexual con una pareja demasiadas veces, ya sabes todos los trucos y todo lo que puedes conseguir ahí, lo que pueden conseguir de ti, ¿no? Y entonces, claro, dices, bueno, Khan, lo que a mí me atraía era el misterio y ahora que ya he bajado todos los velos del misterio, pues me he quedado con un vacío tremendo en mi interior y, uff, escuchar a Khan otra vez, qué pereza. Sin embargo, el otro día lo probé y fue magnífico, ¿no? El Future Days. Cierto que iba en un estado etílicamente animado y con más cosas que no os diré y fue una percepción tremenda de volver a... Odio la nostalgia por un lado porque me parece que la nostalgia es muy traidora, es muy cálida, es muy receptiva, te da un refugio muy bonito y muy, muy acogedor, pero siempre me deja un regusto extraño como ciertas drogas, ¿no? Que, qué bien, pero sabes tú dentro que eso es artificial, ¿no? E intento huir de... Y lo que me pasa con Khan es que no hay una perspectiva nostálgica, siguen siendo tan misteriosos como el primer día, ¿no? Y bueno, eso es lo que me incitó un poco a... Vale. El año pasado fue un año catastrófico, digamos que simbólicamente certifica la muerte ya real de Khan, porque mueren dos de sus miembros fundamentales, ¿no? ¿Eso fue un poco el germen que te empujó a escribir este libro? No, para nada. Tuve en cuenta el calendario biológico de los miembros de Khan y sus muertes o renacimientos. No, era un capricho y gracias a la inmensa comprensión de mi editor y su benevolencia y amabilidad, pues me dio luz verde, porque yo pensaba, ¿a quién coño le me interesa un libro de Khan? Cuando para mí es un grupo muy interesante y creo que le debería interesar a mucha gente, ¿no? Pero llegan momentos en la vida de uno que le sobra tanto tiempo y está tan aburrido que se mete en empresas suicidas como es hacer un libro de Kahn, que no sé cuántos vendremos, tampoco me importa, ojalá lo suficiente es para que la persona que lo ha financiado recupere y no me mire con mala cara. Pero bueno, a estas alturas dices, si me meto en un libro, por lo menos que sea un proyecto, no diré complicado, pero sí arriesgado, y que me dé una satisfacción personal, onanista, por supuesto, y egoísta. No os voy a negar que lo principal es mi satisfacción, vosotros si disfrutáis me parece muy bien, pero allá vosotros. Y bueno, pues sí, no estoy demasiado satisfecho, porque uno de los grandes problemas era definir la música de Kahn, que yo he intentado huir de ello, porque hay un libro británico que ha salido ahora, y leí la crítica y decían, bueno, uno de los grandes problemas del libro es que se empeña el autor en definir la música, en describirla, ¿no? Yo creo que la música de Kahn a cada uno le da una sensación diferente. El de John dice. El All Gates Open, que es un tocho así, y leí una descripción, ¿no?, y era tremendamente barroca, literaria y subjetiva, ¿no? Y yo creo que Kahn precisamente lo que hace falta es dejar a cada oyente que su imaginación trabaje y darle, si no conoce a Kahn, darle unas líneas mínimas de orientación y buscar otros matices. La música de Kahn, a mí lo más interesante es eso, que cada persona es diferente, que yo hoy la puedo clasificar de una manera y mañana me dará otras sensaciones. Con pocos grupos puedo decir eso, ¿no? Cierto que me ha pasado lo que os he dicho, ¿no?, que a base de conocer a la persona, el roce, pues como todo, ¿no?, pues te escuece al final y pues lo conoces demasiado y ya pierde el encanto, pero ha sido fascinante el proyecto de ordenar un poco lo que fue su trayectoria, que hay muchos detalles que no se sabían. Sí. No es un grupo perfecto, humanamente es muy falible. Kahn demuestra las grandes miserias de la naturaleza humana, entre ellos, igual luego entramos en ello, ¿no?, pero sí. Y eso me fascinó y dije, bueno, pues ahí está. Y sobre todo, pues eso, que me aburro mucho, me sobra el tiempo y sé que hay prebendas como, oye, vente a Granada, presidente, joder, qué bien, a Granada, con lo bien que estoy allí, pues oye, estupendo, ¿no? Y bueno, pues nada, pues eso. En el libro también hay ajustes de cuentas. Bueno, ya el primer párrafo, que por cierto, sería un magnífico primer párrafo de una novela. O sea, yo ahí lo dejo, ¿no? O sea, pero yo leyéndolo digo, joder, si esto sigue por este camino, esto pinta bien. Empieza el libro con un ajuste de cuentas con una exnovia, pero luego ajustas cuentas con la crítica musical en pañales, que era la crítica musical en España en aquella época, ¿no? En la época de Disco Express y de Vibraciones. Sí. Y cómo se trató... Bueno, especialmente también le pegas especialmente caña al crítico de Disco Express que cubría toda la parte del rock alemán. El Claude Montagnier. Sí. Sí. Bueno, por partes, la exnovia. ¿Qué os voy a contar, no? De la sex y los ex. Fue que vinieron las cosas dadas, ¿no? Estoy con una persona que aleatoriamente escucha a Kahn y se encapricha de una canción que es Mother Sky, que yo creo que es la canción que yo me encapriché de Kahn, si lo podemos decir así. Y sí, hay un interés natural y tal, pero luego resulta que esa persona pues utiliza esto como para decir, ah, pero ¿cómo tú no conoces a Kahn? A las personas que nos encontrábamos, ¿no? Y eso se convierte en una obsesión, un sitio que llevamos, oye, ¿tienes Mother Sky? Y como está el puto Spotify, pues claro, la puedes oír en cualquier sitio. Yo acabé asqueado de una canción que me había proporcionado inmensa satisfacción, ¿no? Y la verdad es que fue algo natural y espontáneo empezar por algo, compartir algo tan privado como es una ruptura sentimental y un pequeño detalle colateral como es Kahn en el papel que juega en eso, pero bueno, me dejé llevar y era una manera tan buena como otra cualquiera para empezar el libro. El ajuste de cuentas con la crítica sí, porque la padecí y a mí me indignaba muchísimo esta gente que te hacía unas críticas más literarias que otra cosa en el libro y reproducidas masoquistamente fragmentos inmensos de críticas absolutamente estériles, pero para que la gente entienda lo que era padecer en aquellos momentos una prensa rock donde, oye, bueno, como la de cualquiera puede escribir y decir lo que se le antoje. Hoy podríamos también. Bueno, creo que sería mucho más tremendo. Pero bueno, estaba eso, es decir, vamos a aclarar un poco, como las jornadas contraculturales, ¿qué es la contracultura? Yo qué coño sé lo que es la contracultura, ¿cómo la podemos taxonomizar? No lo sé, creo que acabaríamos con ella si la taxonomizáramos, ¿no? Con Kahn pasa un poco lo mismo, vamos a etiquetarlos y a cerrar ahí el ciclo, pues yo creo que no, que hay que... Aunque en el libro, por otro lado, me porto como un cabrón y desvelo todo lo que no deberíamos desvelar para mantener el misterio, sobre todo que era un grupo tan humano como el que más, y entre ellos las relaciones eran deplorables y al final el dinero es lo que manda, pero yo creo que hay que saberlo, ¿no? Y la desmitificación creo que es muy necesaria en la vida actual que vivimos. y sobre todo desmitificarse uno mismo y lo que le alimenta, ¿no? Y yo creo que lo interesante es ser muy objetivo con la materia que te gusta y te apasiona. Ayer hablamos de los fanzines, ¿no? Bueno, ¿qué es un fanzine? Pues un fanzine es hacer algo, una revista sobre algo que me gusta, donde mi espíritu crítico va a fenecer y lo voy a sepultar, ¿no? Y solo voy a dejar ahí mis emociones y lo mucho que me gusta este grupo. Yo pretendía hacer todo lo contrario, precisamente porque me gusta explicarme el porqué e incidir en aquellos aspectos que no me gustan de ellos, ¿no? De personales y musicales, que los hay también, son falibles como todos, ¿no? Y hay una combinación que conseguí escribir el libro prácticamente sin darme cuenta, porque si escribes un libro dándote cuenta de ello es muy tortuoso y doloroso, aunque parezca que dramatice, pero sí, yo no quiero sufrir, joder, yo quiero que las cosas vayan solas y tal, ¿no? Pero por otro lado es más productivo cuando es doloroso y te obliga a reflexionar. Y bueno, yo creo que hay un trabajo de reflexión donde el fan muere y el crítico prevalece sobre ello, aunque tampoco me considero crítico, pero sí, por lo menos el pensamiento objetivo, ¿no? Vayamos a lo que es la verdad, la realidad de las cosas. Escuchas la radio coctelera, hoy con la presentación del libro Can, el milagro alemán o cómo se vivió el crowd rock en España, a cargo de Jaime Gonzalo. A ti se te ha tachado en los últimos años de... porque tú abominas del rock, tú dices que el rock ha muerto, que se repite a sí mismo desde hace mucho tiempo, y se te tacha de nihilista, pero yo creo que aquí todavía está el periodista apasionado, ¿no? La manera que empleas de hablar de ese aura, ese hallazgo cuando descubriste el Mother Sky, ese chaval que descubre esa música, yo creo que esa pasión está contenida en el libro. Pues yo creo que es un poco artificial, me tuve que obligar un poco a recuperar esa pasión. ¿Por qué lo vamos a negar? Yo no sé a vosotros con lo que os pasará. A mí, a medida que los años se van acumulando en la espalda, pues todo es menos ilusionante y sobre todo si es algo que te ha acompañado desde los 15 años, que lo tienes visto y requete visto, cuesta mucho recuperar esa ilusión que es necesaria para escribir un libro. Si no estás obsesionado con la materia de la que escribes, es imposible que ese libro tenga el menor interés, ¿no? Por desgracia, mi obsesión llega a límites enfermizos, que pierdo sueño, pierdo peso, porque me llega a obsesionar. Durante el tiempo que transcurre es maravilloso, como el subidón de ciertas drogas. Lo malo es que sabes que cuando se acabe te vas a quedar más tirado en una colilla, que es lo que me pasa a mí. Pero bueno, y por eso tuve que recuperar un poco esa pasión, pero bueno, fue un ejercicio interesante de dejar a un lado mi negativismo y volver un poco al optimismo de cuando eres joven. Y lo que decía Chesterton, ¿no?, de ser joven es que tienes mucho espacio para estirar las piernas. Yo cada vez me duele más las rodillas cuando estiro, digo, bueno, pues por lo menos ficticiamente con Kant voy a volver un poco a aquel momento, que por un lado ha sido agradable y sentimentalmente provechoso, en el sentido de que he vuelto a una época donde creía entender más la vida y a mí mismo, no como me sucede actualmente, y no voy a entrar en detalles para no amargaros el fin de semana. Y eso fue placentero, pero por otro intenté también ser muy neutral y ver las cosas desde la perspectiva y ser un poco frío con el análisis de, sobre todo de la música de Kant, que es lo más dificultoso, creo yo, ¿no? ¿Cómo valoras tú una música como la de Kant? Porque ya hemos sentado un poco la base de que aquí no se va a definir la música de Kant, pero bueno, tampoco viene de la nada esa música, recogían cosas un poco de lo que venía siendo vanguardista inmediatamente detrás, desde la Velvet hasta Stockhausen y más cosas, ¿no? Sin embargo, era un grupo que es puramente y genuinamente alemán. O sea, tú ves en ellos un carácter que es incluso antagónico de la anglofilia, ¿no? Ellos tenían la fijación de no sonar con los grupos anglosajones, que aunque Alemania tenga su marchamo teutónico y no se lo propongan, pero sigan siendo alemanes, el 90% de la música alemana de los años 70 pues era dependiente de las fórmulas anglosajonas, ¿no? No era alemana per se, ¿no? Y se me ha ido la olla un poco ahora. ¿Me recuerdas un poco la pregunta? El carácter alemán de la música. El carácter alemán. Sí, a mí Alemania siempre me había fascinado. Yo recuerdo que de pequeño, Prusia, Pomerania, la Primera Guerra Mundial, el Kaiser Guillermo, pues mira, no sé, me fascinaba. El nazismo también me fascinó muchísimo, en el sentido histórico. Y Alemania siempre me llamó mucho la atención. Y cuando apareció el Krautrock fue estupendo porque rompimos con las fórmulas anglosajonas y era escuchar cosas donde no podías prever qué coros iban a hacer, qué punteo iban a hacer o qué pose iban a hacer, ¿no? Porque Kant eran muy estáticos, entre otras cosas, ¿no? Y a la que los conoces ya sabes sus trucos, se citan mucho a sí mismos, como todos los grupos, pero en aquellos momentos lo más placentero era la capacidad de sorprendente que tenían, ¿no? Porque no te podías esperar, bueno, este grupo anglosajón lo resolvería de tal manera, ellos no, y su principal componente era que era una música absolutamente espontánea, ¿no? De no creamos canciones, sino que creamos improvisaciones, entonces a ver dónde llegan, y luego la labor del editaje, como Miles Davis y tantos otros, es donde le damos forma de canción. Eso rompía con muchos moldes en los que yo había crecido y me creía muy cómodo y muy bien acogido, ¿no? Pero llegó un momento que era todo predecible, no como ahora, evidentemente, antes era menos predecible, pero Kant y muchas bandas del rock alemán era absolutamente impredecible y eso a mí me fascinaba, ¿no? Y era el desafío de conseguir explicar ese misterio que es casi más religioso. En un momento dado digo que escuchar Future Days con mucha vergüenza fue como una experiencia religiosa, porque a mí me mesmerizó, joder, hasta el extremo de que yo era un crío y me dio por escribir lo que me parecía ese disco, y luego no sé de dónde saqué la valentía para ir con una carpetilla y presentarlo en varias redacciones, y ahí empezó mi lamentable carrera como lamentable crítico de rock, que es una manera fantástica de perder el tiempo y la vida, pues la recomiendo, pero también muy divertida. Y, o sea, que fue una motivación mucho más, digamos, subjetiva que Estudios, por ejemplo, que era mucho más obvio lo que te llamaba de ellos, pero yo siempre supe que había algo en ellos que no conseguía desencriptar. El libro ha sido un intento de hacerlo, no sé si lo he conseguido o no, porque por otro lado es lo que os decía, que definir la música de Kant es como matarla también, porque es como quitaros la oportunidad de que vosotros la interpretéis, ¿no? Y como es tan atípica y tan personal, dices, joder, ¿qué significará para esta persona y para esta otra, ¿no? Y eso es lo que más me limitó a la hora de escribir la música, que no se describe mucho, pero sí la caracterología del grupo y el factor humano del grupo, sobre todo, ¿no? Porque aquí teníamos, bueno, Kant mitificados y tal, y eran tan de carne y hueso como nosotros, y siento decirlo así, pues tan gentuza como nosotros, ¿no? Unos malos rollos entre ellos tremendos, unos egos en constante ebullición y oposición, incluso alguien tan aparentemente naif y dócil como puede parecer Jorge Suquet, sí, sí. Pues resulta que era un elemento de mucho cuidado, ¿no? Sí. Con un ego tremendo y un capullo que iba dando por el saco constantemente. ¿Y cómo es posible que ese, dentro de esa tensión, cómo es posible que ese ecosistema fuese tan creativo? Es lo que ellos se preguntaban constantemente. Como... Porque creo que es un grupo que además no ensayaba, o sea, no. Documentó su obra permanentemente sobre la misma experiencia, ¿no? Más ellos lo definen muy finamente, dicen, no éramos un grupo de amigos. Que por la amistad creamos un grupo con un objetivo común, dice que va, de hecho no nos soportábamos y cada uno tenía objetivos diferentes musicalmente, pero de ahí surgió algo irrepetible, creo yo, sobre todo los cuatro primeros discos de Can, eso yo creo sigue siendo tan fascinantes como en su momento, porque aún seguimos siendo un poco incapaces de definirlos y de expresar realmente lo que nos supone y cómo cambia nuestra percepción de la música. A mí me gustó porque cambió mi percepción de la música, de estar escuchando cosas muy concretas donde, como os decía, podías prever lo que iba a suceder porque son formulaicos, y con el rock alemán la cuestión era decir, joder, siempre me está sorprendiendo constantemente. Incluso ahora reescucho discos de Can y me siguen sorprendiendo, ¿no? Uh-huh. A pesar de que he intimado demasiado con ellos, y eso es un peligro. Por cierto, lo de las etiquetas, el crowd rock, se hablaba de crowd rock ya en esa época, o esto ha sido una etiqueta posterior propia del revisionismo. Can llevan siendo revisitados y revisionados 20 años insistentemente, pero bueno, en aquella, citas en el libro que había como dos vertientes: la de Noi, que básicamente se circunscribía a su single Halo Galo, y a Kraftwerk con la autocaravana, pero que luego había una vertiente que era Can y Faust, que eso no lo tragaba. Lo normal era que despreciaran y que además música. La industria eso como que no lo abrigaba tanto. ¿Ese bostezo? ¿Quién es? gracias. Joder, es que ahora estoy un poco despistado. Es que no sé la pregunta. Sí, no, sobre todo lo decía por España, ¿no? Porque esto yo me imagino que igual en otros países sería. Claro, aquí lo que sucedió fue como el punk. Yo recuerdo que cuando empieza el punk leemos por ahí Ramones. Digo, joder, un grupo que se llama Ramones. Pero esto, que Manolos, Joaquines, no éramos incapaces de hacernos una idea de qué eran Ramones, qué era el punk, porque el otro explicaban. Y el rock alemán pasó un poco lo mismo, ¿no? Aquí entró de golpe cuando ciertas compañías compran distribución de catálogos y aparece de golpe que van ya así en España de Can, ¿no? Que es el primer disco que sacan, con una canción censurada que no nos explicamos por qué todavía, que es una noche de sábado más. Por muchas vueltas que le he dado, aún no sé por qué la censuraron, ¿no? Como se suele decir, una revelación, ¿no? En el sentido de, primero, alemanes, no estamos acostumbrados a bandas alemanas, ¿no? Es como decir, una banda portuguesa, ¿qué? Hoy en día no es extraño, ¿no? Pero en aquellos momentos te ceñías a lo exclusivamente anglosajón, ¿no? Y bueno, me vais a perdonar, me hago mayor y se me va la cabeza. Y se me ha ido el hilo otra vez. Tenía una respuesta, pero la he perdido. Bueno, todo el mundo más o menos hace mucho hincapié en ese periodo dorado, ¿no?, de Can, entre el 69 y el 74. Pero a partir de ahí empiezan a hacer otro tipo de cosas que a lo mejor no son tan sorprendentes. No. Desde luego, tú, ya esto es un poco pregunta de fase avanzada, ¿no? Pero, ¿qué te parecen los discos posteriores, esa segunda etapa de Can? Bueno, no hace falta que lo diga yo, ellos mismos los condenan y los desprecian, ¿no?, esos discos. No nos explicamos el por qué, siendo una banda que se movía por instintos de libertad absoluta, que tenían autogestión absoluta sobre lo que hacían y que no estaban en esto para conseguir discos de oro. Buscan el single incluso. Sí, y se prestan una decadencia que dura cuatro discos y tres años, ¿no? Donde es como... siento volver al símil de la pareja, decir, ojo... Tú eres la misma que conocí hace 5 años, ¿no? Claro, falta mirarte por el espejo también. Pasó un poco esto, decir, ostras, qué mal han envejecido y cómo han cambiado sus propuestas y sus presupuestos. Pero bueno, yo era consciente de que eso antes o después iba a acabar y que era cuestión de aprovecharlo. El problema es que en España los discos buenos y esenciales de Can llegamos muy tarde y no se publicaron en España, tenemos que buscarlos de mil maneras. Aquí se empiezan a publicar tarde y mal, y los discos menos significativos de ellos. El concierto que dan aquí en el año 75 es pavorosamente malo. De hecho, es el último que dan y al cabo de los días ya dejan de funcionar como grupo. Con lo cual aquí tenemos el amargo recuerdo de ser testigos directos de la debacle de Kant y de su decadencia, que podía haber sido un poco antes, habrían quedado mejor ellos y nos habrían ahorrado tres discos nada significativos. El disco de reunión del año 90 y pico también es muy decepcionante. Bueno, yo creo que como todo, ¿no? Jackie Lipsey, del batería de Kant, dice: los grupos son como, volvemos a las parejas, los matrimonios y los y las mascotas. 10 años es el máximo, cosa que yo estoy de acuerdo. Yo pondría 6 para todo, parejas, mascotas y bandas de rock, ¿no? Y evidentemente ellos en 6 años, no es que lo digan todos, es que dejan una herencia que todavía hoy estamos hablando de ello, ¿no? Y haciéndonos preguntas. Y yo no sé si vosotros estáis familiarizados con Kant a un nivel más o menos profundo, pero a mí, yo lo que busco, o lo que he buscado en grupos, es que me plantearan preguntas e incógnitas, ¿no? Cosa que hoy en día no consigo encontrar por ninguna parte. En aquellos momentos Kant fue uno de los grandes interrogantes. Sobre todo, bueno, empiezan en el año 69, que es un poco un punto de inflexión. La resaca después de una década profundamente creativa, posiblemente la más creativa que ha habido en la historia del pop, y bueno, a partir de ahí todo lo que viene, más o menos, tú dices que es decadencia, que el rock ya muere, que lo sinfónico es la peste. ¿Qué papel tuvieron ellos justamente en llegar en ese momento y hacer algo que difiere? Y sobre todo, ¿qué te parece que les metan en el saco del rock sinfónico, de Yes o Genesis o cosas así? Claro, en los últimos discos sí hay cierta tendencia a un sinfonismo que no es un sinfonismo, es otro, sí, ¿no? Pero se vuelven ampulosos. Ellos lo explican todo en el disco, ¿no? Dice, el problema de... La ventaja de trabajar sin medios es que la imaginación trabaja mucho más, y el problema de trabajar con medios es que la imaginación se vuelve perezosa y te acostumbras a unas rutinas. Que ellos siempre intentaban acabar con las rutinas de hay que hacer otro disco, venga. Ellos estaban creando continuamente, como ha dicho Eduardo antes, no ensayaban, ni ellos tocaban sencillamente y grababan todo lo que tocaban. Lo grababan, lo tienen un archivo inmenso. Hay mucha filfa en esto que graban todo, pero hay momentos muy brillantes, ¿no? Y yo creo que lo más interesante es que no tenían un objetivo concreto, aparte del de crear, y una creación absolutamente espontánea. A ver dónde nos lleva esto, ¿no? De la misma manera que uno como oyente se pregunta, ¿dónde me va a llevar esta canción de Kant o estas atmósferas tan peculiares? Porque Kant, aunque parece que sea un grupo de complejo y tal, también tiene canciones de pop muy... muy ortodoxas, ¿no? Y yo recuerdo que Si Brings the Rain es una canción que todavía me sigue planteando una melancolía tremenda y que me sienta estupendamente un día lluvioso. La oigo y digo, joder, qué bien me encuentro escuchando esta canción, esta tristeza tan positiva, ¿no? Dan unos contrastes que yo no encuentro en otros grupos, ¿no? Y quizás sea su carácter europeo. Yo me siento europeo, nunca me he sentido anglosajón, ni latino, ni... Yo soy de Bilbao y tengo un sentimiento norte-europeo, por lo que sea, y me identifico mucho con su manera de sentir. Hay una observación de alguien que dice, es que los mejores discos de Kant se grabaron en veranos esplendorosos y tal. Yo creo que no, los discos no era el momento que se grababan, ellos los llevaban trabajando, pues tocando y tocando, hasta que decían, bueno, editamos las cintas. La mayor parte de veces eran en inviernos lúgubres, lluviosos y fríos, lo cual aún me da una aura más romántica de Kant, ¿no? De joder, esa música. Yo siempre digo que el rock alemán es para días lluviosos. Supongo que tiene que ver con el temperamento de cada uno. Yo tengo un temperamento un poco tirando a lo depresivo y a encerrarme en mí mismo, y es un grupo que me hace una grata compañía cuando me encuentro en estos momentos, ¿no? Porque me abre unas panorámicas tremendas para seguir estando triste, pero disfrutar de ello, ¿no? Y luego cuando se vuelven más prosaicos y hacen un single navideño y una canción de discoteca, que yo considero que es legítimo, ¿no? Por desgracia no les sale bien, y vemos ahí que son tan humanos como cualquiera y tan capaces de vulgarizarse como nosotros, ¿no? Eso por un lado es una decepción, y por otro un alivio, decir, ojo, se acabó, ya no tengo que estar más pendiente de cuándo se acabará este estado de gracia en el que están, ya se ha acabado, vamos a disfrutar de lo que han hecho hasta ahora y el resto vamos a ignorarlo en la medida de lo posible. I saw myself. Esto es la radio coctelera de Radio Almaina. Hoy con la presentación del libro Can, el milagro alemán, o cómo se vivió el krautrock en España. Hablábamos antes de qué cosas cogían ellos, qué elementos de las vanguardias para construir su música o para crear su lenguaje, pero luego fueron precursores de un montón de cosas, fueron visionarios, ¿no? ¿Qué cosas o qué vertientes musicales tú identificas que ya son ellos pioneros? La más fundamental es lo que ahora se llama música étnica o música de mundos, o no sé, las etiquetas son tan horrorosas. Músicas folclóricas de distintos países, ellos empiezan a experimentar con un proyecto que se llama EFS, Ethnophonological Series, que es, vamos a imitar músicas de Nairobi, músicas de gaitas escocesas, con el único propósito de divertirse y de tomarnos el pelo a los oyentes, ¿no? Lo cual yo creo que es muy positivo. Y ellos asimilan esas músicas étnicas, que podían ser vietnamitas, chinas, persas, de todos los países, y además lo explica muy bien en una de las declaraciones, que ellos querían eliminar el componente de souvenir que tiene la música étnica y global, según David Byrne y la posmodernidad y tal, ¿no? Que yo la detesto, la verdad, esas postales sonoras de me voy a Turquía, vuelvo de vacaciones e integro elementos y me traigo aquí un tipo que toca la tambura turca, vete a tomar por el saco. Ellos sencillamente investigaban y se compraban los discos de músicas de todos los países y decían, esto lo llevamos haciendo nosotros antes de Cannes, lo que pasa es que no teníamos con qué compartirlo. Ahora que estamos en un grupo, pues puedo traer al grupo y decir, mirad lo que he descubierto este disco. Jorge Suka era un fanático de la música vietnamita. Y eso es lo que les hace muy característicos comparados con otros grupos. La manera en que integran esas músicas exóticas, por decirlo de alguna manera, y étnicas, sin ninguna pretensión, sin ninguna tontería, como luego pasa, y con un sentido de que, ellos lo dicen, siempre seremos absolutamente incapaces de comprender este tipo de música, solo podemos aspirar a fingirlas, apropiarnos de ellas y hacer un falseamiento absoluto, pero con un sentido del humor, que es como lo hacían ellos. Luego lo integran en su discurso rock, que no es que sea rock, precisamente yo creo que lo interesante es que quieren romper con ese discurso. Muy curioso también la sinapsis que tienen con la escuela de Dortmund y Stockhausen. Luego resulta que ellos detestan a Stockhausen, ¿no? Y que no quieren que se les relacione con Stockhausen, pero yo creo que sí que hay un componente muy interesante. Para mí lo mejor es esa coalescencia de músicas étnicas primitivas por un lado y esa vanguardia de los años 50-60 electrónica. Luego está el noise rock, ¿no? Que la crítica siempre ha dicho, ¿no? Que preconizaron el rock ruidista. Bueno, The Jesus and Mary Chain los tenían en un altar, The Fall también, Sonic Youth. Uh-huh. O sea que no sé si en ese campo también fueron un poco bisagra entre la Velvet y lo que vino después. Yo realmente no sé la razón por la que todas estas bandas que tú has citado se interesaron, por ejemplo, porque Can, en su momento en vida, es un grupo que está en el engranaje comercial, hay promoción, está en todas las revistas, es un grupo presente para la gente que vivíamos en aquella época. Acaba Can y durante una década y media nadie habla de ellos, y es más, el rock alemán está mal visto. Y en los 90 se empieza a revalorizar, sea porque el señor Thurston Moore los cita entre sus influencias, o por lo que sea, me da igual. La pregunta es, ¿cómo llega esta gente, estas generaciones, a descubrir a Can? En Estados Unidos tengo la respuesta, sus discos nunca se vendieron, y los encontrabas por 25 centavos. Eran baratos, eran exóticos, y Thurston Moore un día me lo comentó. No, yo me lo compré porque estaba a 25 centavos y porque la portada me pareció muy rara. Vale, es lo que a mí me pasó también. Cuando yo me quedé en Bambiase, digo, hostia, una lata de ocra, de judías verdes. ¿Qué será esto? ¿Can? ¿De Bambiase? Y escuché el primer tema, porque antiguamente en las tiendas de discos podías escuchar los discos y robarlos, lo cual era un placer. Y ese primer tema me dejó estupefacto, y a partir de ahí empezó la ultra. Yo ya tenía fascinación por ellos, pero sin llegar, porque no era fácil conseguir los discos. En España no se editaba, ¿no? Te tenías que hablar de viajes a Andorra. Claro, ¿no? Claro, era muy precario, no había internet, hemos de tener en cuenta esto, ¿no? ¿Dónde leías de Cannes? En el Rocky Fall, que era una revista francesa, sí llegaba aquí ese número, ¿no? Y era pues muy precario, pero al mismo tiempo la magia de lo difícil que era todo, y sobre todo el tiempo que te daba esa complicación, la lentitud para asimilarlo tranquilamente, no como ahora que tienes que hacer cursillos acelerados porque mañana habrá otra cosa, o dentro de una hora, para ser más exacto, ¿no? Y ese exotismo tan difícil de explicar de Kant, y sobre todo el rechazo que todos mis compañeros generacionales mostraban hacia ellos, me envalentó más, ¿no? Dije, si a ti no te gusta, es que es interesante, ¿no? Porque la gente que escuchaba, pues yo qué sé, antes lo he dicho, Uriah Heep, no sé si recordaréis quién era Uriah Heep, pero era un grupo terrorificante, espantoso, de heavy, operístico, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual a mí me costaba mucho entender por qué les gustaba eso, que yo no le veía ningún sentido. Yo ya en esa época consideraba que el rock estaba ya envejeciendo a pasos forzados, y Kant fue una inyección de esperanza, decir, joder, aún hay cosas que me plantean de incógnitas. Yo, por ejemplo, no sabía que se llevaban tan mal, ¿no? Y tuvieron una gran capacidad de anticipación, funcionaban como una maquinaria, como un octópodo casi, o sea, en una tienda de instrumentos, tenía una precisión para saber leerse el uno al otro y hacer algo realmente mágico, ¿no? Cuando se juntaban. Pero sin embargo no había líderes, o sea, no podemos hablar de un líder del grupo. Lo cual es muy complicado. ¿Cómo negociaban eso? Porque los egos estaban. Incluso alguien tan aparentemente hermético y pasivo como es el batería Jack Lipset, que parece un señor que está encerrado en sí mismo durante, también tenía su ego, ¿no? Y eran muy críticos entre ellos, y habían piques constantes. Y cuesta trabajo explicarse cómo llegaron a establecer una armonía entre ellos, ¿no? A mí me sigue fascinando eso. Y no fueron 6 años, fueron 10. O 10, ¿no? Sí. Aunque al final acaba con el Rosario de la Aurora, lógicamente, ¿no? Y la reunión que tiene lugar en el año 80 y pico, pues es porque ponen pasta encima de la mesa, y Carol y el guitarra lo explica. El dinero llama a la música y la música llama al dinero, y dice, y si no es así, pues no haremos nada. Yo a su edad también hubiese pensado lo mismo, ¿no? Pero bueno, son aspectos que nos humanizan, porque todos teníamos acá muy idealizados, sobre todo por el misterio de no saber quiénes eran ni cómo pensaban, porque tampoco se explayaban mucho en las entrevistas. Y una vez investigas y ves que son tan humanos y corpóreos como tú, y tienen tus mismas miserias y debilidades, por un lado te tranquiliza, por otro pierde el carisma que tenían, pero bueno, sobre todo te tranquiliza. Y bueno, eran personas, y esto surgía de una entente que tenían entre ellos, que hoy en día es imposible pensar que un grupo con esa capacidad intelectual que tenían llegue a ese acuerdo. Casi todo el mundo tiene como referencia, hablando de Kant, el Tago Mago, es portada icónica, además. Sin embargo, hay todo un mundo en el trabajo previo que tiene mucho que ver con el cine. Yo no sé hasta qué punto, en qué tipo de películas, para qué tipo de películas, o qué tipo de trabajo, si algún alimenticio, no sé. Yo siempre he tenido, no sé si llegaron a hacer algo para cine porno. Sí, sí. ¿Sí, no? Sí, sí. Nunca te dicen qué títulos. Es más, lo ocultan. Bueno, La Garganta Profunda es una de las bandas, uno de los discos más cotizados ahora mismo en el mercado de segunda mano. Buenísimo, ¿no? Evidentemente. Pero yo sí que es cierto que su principal fuente de ingresos durante los 4 primeros años son bandas sonoras. Coincide con el nuevo cine alemán. No hemos de olvidar que Kant es posible gracias al milagro económico alemán y a la desnazificación, pero aquí ya entraríamos en cosas muy tediosas y complejas, pero no surgen de la nada. Obviamente hay unos factores que los determinan. Y el cine es uno de sus medios de subsistencia más importantes, y por otro lado les permite trabajar en libertad también. Hay que tener en cuenta que ellos tenían un local de ensayo gratuito que era un castillo, es los Norvegic, donde había un mecenas cultural que les deja un espacio, casi como un cuento de hadas. Y tenían una grabadora Rebus de 2 pistas donde lo graban todos los 3 primeros discos, ¿no? Con lo cual es un concepto que nos cuesta entender en aquellos momentos, que es trabajar con absoluta libertad, donde la compañía discográfica solo se entra en lo que se hizo cuando le das las cintas, ¿no? Y bueno, se me vuelve a ir la cabeza. Por cierto, las iniciales del grupo, o sea, Kant, comunismo, anarquismo, nihilismo. Eso es una de las lecturas que le dan. Eso es cierto. Por otra vez dicen Kant lata por Andy Warhol. Dice, claro, la portada posterior al Tago Mago es... Yo creo que era una mofa un poco de la cultura, de la modernidad anglosajona. Mofa y parte de guiño también, sí, creo yo, porque obviamente ellos están muy influenciados por Fluxus, por Warhol, La Factory, claro. Velvet Underground, sí. Aunque hay grandes disquisiciones en el libro de hasta qué punto, yo creo que sí, que Velvet Underground les influye mucho, tanto como los Monks, que es otra banda mucho, sí, más oscura. Zappa, aunque no esté explícito en la música, sí que lo está en muchas otras cosas. Son un producto de su tiempo, Kant, ¿no? Sí. Y en un país como es Alemania, que en aquellos momentos vive una una contracultura muy activa, muy enérgica, muy radical, donde se permiten muchísimas cosas con tal de dejar atrás el pasado, ¿no? Ese pasado al que se avergüenza el nazi, etcétera, etcétera. Eso les marca muchísimo, y esa misma necesidad de no sonar excesivamente alemanes ni anglosajones consigue que lleguemos a ese sonido de Kahn tan difícil de... Y fueron tan raravis, o sea, dentro del rock alemán de su tiempo, estaban hermanados con algún, tú notas un hermanamiento con otras bandas, por ejemplo, Popol Vuh, La Aguirre, por ejemplo. Yo hay muchas cosas que me suenan, me parecidas. Quizás a nosotros nos suena así, pero entre ellos eran muy poco colaborativos. Ajá. Y camaradas. Sí. De hecho, el rock alemán es un constructo, como tantas otras cosas, donde es reunir una serie de grupos que están en diferentes puntos del país, cada uno haciendo la suya, sin tener constancia de los otros grupos, sin ningún sentido de movimiento ni de comunidad. ¿Qué tienen en común? La capacidad de transgredir pautas musicales, de escapar de las normas anglosajonas y la afinidad con las tecnologías electrónicas y con esa tradición que hay en Alemania, tanto tecnológica como intelectual. Es muy importante matizar la lucha que hay entre la civilization y la cultura alemana, que es maneras de ver el mundo, y sobre todo después del trauma de la Segunda Guerra Mundial y de ese complejo que arrastran, ¿no? Son muchos factores que dan algo tan inaudito como es Kahn. Pero yo creo que cada grupo, que no todo el rock alemán era interesante, por supuesto, pero cada uno tenía su propia personalidad y no los podemos, yo creo que no los podemos, es una aberración decir crowd rock y los, uh-huh. los comprendemos a todos dentro. Es cómodo para un periodista y para un consumidor decir, bueno, vale, rock alemán, ya tengo una definición y si hay que atenderme, ¿no? Pero entre ellos hay muy pocas concomitancias. Ajá. ¿Y cómo es la relación entre ellos y el tótem del rock progresivo del momento, que es Pink Floyd? Yo no sé si ellos, por ejemplo, podían empatizar un poco con la primera etapa de Pink Floyd, con la época de Syd Barrett. Sí, aunque nos parezca mentira, Pink Floyd son súper influyentes esa primera época. Yo recuerdo que a mí me sonaban ecos de Pink Floyd en casi todo lo que oía. No entraremos en detalles porque tampoco me acuerdo especialmente, pero sí que hubo una gran influencia. Sin embargo, les proponen ser teloneros de Pink Floyd en una gira europea y Kahn dice que no, por una sencilla razón. Los conciertos de Kahn duran 2, 3, 4, incluso 7 horas y no quieren tener que limitarse al horario y a unas pautas donde hay otros grupos y hay otro ritual que va a romper con la atmósfera, porque su cometido es: vamos a ver qué pasa en este concierto, no sabemos qué vamos a tocar, vamos a ver cómo empezamos y dónde acabamos, ¿no? Eso sí, estás en un festival o siendo telonero de un grupo, ya tienes un tiempo limitado que te impide hacer eso, ¿no? Lo cual, bravo por su valentía, bravo por su determinación y por su capacidad para ser tan tozudos y obstinados para seguir por su propia senda, ¿no? En los 70 también hubo algún rarito, por ejemplo, hace poco lloramos la muerte de Alan Vega de Suicide. Yo no sé si tienen en común que son grupos que miran al futuro. ¡Jo! El futuro. Yo no creo que ellos se plantearan, nadie se plantea prever cómo será el futuro. Sí. Más actualmente yo temo cómo será el futuro, o sea, prefiero no imaginármelo. Musicalmente yo no creo, yo creo que fueron... mucho accidente y mucho azar hubo aquí, ¿eh? Y el rock alemán, una de las cosas que les caracteriza es que no hay pautas, no hay fórmulas establecidas y la experimentación es algo natural. Yo creo que es la base de vamos a permitirnos cosas y a ver lo que hay de válido, porque en Kahn desechan muchísima música de la que graban y hay, de hecho, en grabaciones piratas hay que tener paciencia de santo para oírselas, porque como todo el mundo son falibles y hay pues muchos objetivos malogrados, ¿no? Muchas canciones que no funcionan, muchas improvisaciones que son un rollazo y que ese día no están inspirados, ¿no? Pero por otro lado, el día que lo están, es tremendo el impacto que te crean, y sobre todo hay que tener en cuenta que nunca escuchamos a Kahn tal como eran. Hay una labor de editaje posteriormente donde vemos parcelas y muy bien ensambladas, ¿no? Nos ahorran el tedio de cómo ese tema se desarrolla y nos lo dan concentrado. Lo cual, luego a la hora de cuando tienes piratas y te dices, bueno, a ver cómo era el proceso de composición, es muy desalentador porque te aburres mucho hasta que llega el momento de brillantez, que sucede. Pero a mí, por otro lado, esa sensación de azar, de a ver cuándo va a producirse un momento emocionante, también, cosa que hoy en día no sucede. Hoy en día nadie arriesga, vamos a probar aquí, a riesgo de dar la vara al oyente, hasta el momento que surja algo interesante, ¿no? Musicalmente, como instrumentistas, ¿a quién destacaría sobre de una manera especial de Kahn? El batería, ¿no? Batería fue algo que nos marcó a varias generaciones, sigue siendo inconfundible. ¿Qué era su virtuosismo? No, en absoluto. A mí no, nunca me interesa el virtuosismo. Era su capacidad para tocar la batería de una manera apabullantemente propia, ¿no? De sí. Varios ritmos al mismo tiempo y con una humildad tremenda y una capacidad para decir, me da igual el resto de la canción, solamente fijándome en la percusión voy a estar disfrutando aquí. De hecho, hay un tema Chain Reaction Quantum Physics que dura toda una cara y a mí lo único que me interesa es la batería que hay a lo largo de ese tema, cómo la va manejando y cómo pasa del estrépito a la sutilidad, y creo que era lo más interesante. Sí, porque luego hay un bajo muy monocorde, juegan un poco con eso, con el trance, la repetición. Sin embargo, la expresividad de la batería es un caso insólito en la historia. Insólito, absolutamente. Y la fortaleza que imprime acá. Ajá. Y la seguridad sabiendo que hay este tipo detrás, por eso se permitían esas improvisaciones. Por mucho que fallen, siempre va a haber un ritmo infalible, con lo cual puedes disimular y puedes retomar el cauce que has perdido, ¿no? Pero, por ejemplo, Michael Carroll, que es un guitarra que mucha gente le parece digno de mención, a mí me parece que es el elemento más nefasto de Kahn, que se pierde constantemente en las improvisaciones, muy limitado en su lenguaje, por lo menos su que el bajo ese punzante y monocorde, vale, ese hipnotismo que era el de la Velvet, y sí. Jermaine Smith es muy creativo también. Los cantantes se salían de otro costal, yo creo que Malcolm Moody es tremendo, y Damo Suzuki es un cara dura de mucho cuidado, pero bueno, también era exótico y... Sigues escuchando la radio coctelera de Radio Almaina, hoy con la presentación del libro Kahn, el milagro alemán o cómo se vivió el krautrock en España. Bueno, el tema cantantes. Básicamente ha habido dos cantantes de Kahn. Luego, no, no ha habido... luego el teclista y el guitarrista tuvieron que volverse a cantar también, ah, sí, poco, ¿no? Pero, sí. Pero que son muy distintos. ¿Cómo valoras las características de cada uno, de los, grandes, los dos grandes cantantes que ha tenido el Khan? Intentaron suplirlos con mucha gente, cantantes indonesios, sudafricanos, probaron de todo y no consiguieron repetirla. Sí. Malcolm Muni fue apabullante. Malcolm Muni es un señor que es afroamericano, que, sí, está como un ajo, como dice un amigo mío, tiene la cabeza absolutamente llena de pájaros y es un personaje a punto de cerrarlo, de freno hepático. Sin embargo, esa obsesión que tiene y ese problema mental le lleva a conducir al grupo a unos extremos de obsesión y de hipnotismo tremendos. Lo que se consigue en la época de Malcolm Muni, eso no se repite, ¿no? Y hay una simbiosis tremenda entre Muni y el batería, que ellos lo dicen, eso fue irrepetible, ¿no? Entra Damo Suzuki, que es otro tema, es un cantante mucho más grácil y liviano y etéreo, donde reconoce la música que canta hacia otros derroteros. ¿Cómo habría sido seguir con Malcolm Muni? Me lo sigo preguntando yo, ¿no? ¿Con cuál te quedas tú? Los dos. Sí. Sí. Quizás Malcolm Muni más que Damo Suzuki, sí. Pero desde luego no me quedo cuando cantan ellos, que es horroroso. Sí, sí. Porque no son cantantes y Michael Carolee a veces es sonrojante. Pero también me intriga por qué no prescinden de los vocales cuando es un grupo que instrumentalmente es su base. Pero bueno, yo creo que esto ya son menudencias que hablar aquí, son pajillas mentales que no sabemos, ¿no? La cuestión, yo creo que Khan sigue máximo atractivo es su extrañeza, ¿no? Lo extraño que te hacían sentir y al mismo tiempo, ¿cómo te podías identificar con ese extrañamiento, ¿no? De algo que decías, joder, esto es un punto límite cero, donde empiezo otra vez a escuchar la música, ¿no? Para mí fue volver a aprender a escuchar rock con Khan, ¿no? No he tenido la misma sensación con otros grupos de rock, con jazz sí, pero con el rock no. Y aún sigue habiendo ese misterio y por eso aún he tenido la energía para hacer un libro sobre Khan cuando me planteaba explicar todas estas cosas y como me he vuelto muy perezoso pues decía, joder, si me lo puedo evitar, pero no, había el prurito de vamos a compartir todo esto e intentar, ya lo digo, intentar razonar y humanizar a Khan. Sí, si insistes en eso, que tratas de humanizarlos, hacía falta humanizarlos porque... Sí, porque están muy divinizados, son un mito y un icono, sobre todo posmodernamente, ¿no? Y muchas generaciones jóvenes yo creo que tiene una visión de Khan como la que yo tenía cuando era joven, pero ya que yo he tenido esa experiencia, sí puedo compartirla y ayudar a que tengan una visión mucho más objetiva y mucho más sana de esa música, dejando al lado todos los maquillajes de la mitología y del fanatismo y todas estas basuras que nos hacen más pequeños a todos cuando escuchamos música, pues si consigo eso, mejor que mejor, ¿no? Yo creo que la perspectiva no es la licencia para hacerlo, además. Pregunta obligada, ¿Tagonago es la cima de Khan? ¿Future Days? ¿Monster Movie? Yo creo que cada disco de Khan hasta su nuevo álbum se puede crear un debate. Tiene su propia personalidad. Las Princesas, ¿no? Las Princesas son, es curioso, son temas muy valiosos los que hacen, y que es una época no muy brillante ya de ellos. Pero sin embargo, muy curioso también. No, me imagino, perdona, que no está en vinilo ni nada. Sí, sí, está en vinilo. Lo más curioso es que el ingeniero de esas grabaciones es Tony Wilson, que es el señor que luego funda Factory Records y la hacienda en Manchester, que conoceréis muchos de vosotros. Y en esos momentos es sencillamente un técnico de sonido en la BBC, y el día que les toca grabar a ellos, el tipo ha quedado con una novia y tiene una tremenda urgencia por irse de allí y acabar de aguantar a esos teutones, a esos crowd, como les llaman ellos especialmente. Y hay una canción llamada Tony Wanna Go, que es Tony se quiere ir, Tony está hasta los cojones y se quiere pirar, donde de alguna manera quiere reflejar esa situación. Nos venimos a Inglaterra y este tipo lo que quiere es que acabe con la grabación lo antes posible, ¿no? Que no se lo explicaba mucho. Pero a mí me gusta esa capacidad de Khan para adelazar. Hay otra improvisación que tienen Up the Backroom Lane, que es van en metro a grabar a un estudio de la BBC y se pierden. Y mientras dura ese extravío, en la cabeza les sale un tema. Y llegan al estudio, lo tienen ahí en la cabeza y lo tocan. ¿Por qué vais a tocar? No, algo, nos hemos perdido en el metro. Vamos a ilustrar eso musicalmente. Y sale un tema de 15 minutos tremendo. Pero Khan era un grupo como las personas, ¿no? No te puedes fiar mucho de ellos. Y te puede fallar en cualquier momento y traicionar, y había momentos que lo hacían, ¿no? Que esa genialidad que les atribuíamos pues no era perenne. Había momentos que eran tan humanos como nosotros y hacían coñazos tremendos, ¿no? Por eso yo creo que es necesario en la posmodernidad aclarar que no era un grupo divino, sino que era un grupo muy humano, y que yo creo que su encanto, lo que consiguieron, era por lo humanos que eran, ¿no? Hay una anécdota que tú la apuntas en el libro, la isla de Tagonago, que es la isla donde tiene una mansión Norma Duval. No es una mansión exactamente. Sí, sí. Tacoma es un islote que hay delante de Ibiza, del que nadie tenía idea que existía, donde teóricamente estaba prohibido edificar, ¿no? Y era un patrimonio del Estado. Hasta que en el año 1930 y pico, 40 y pico, hay una sociedad de inversores alemanes que ya es propiedad suya esa isla, ¿vale? No dejan de edificar. Hasta que en el año 60 y pico edifican ahí un hotelillo. Donde está, entre otros inversores, está Ernesto de Hanover y toda esta purria y etcétera, alemana y tal, ¿no? Y llega un tipo que es el Macías Kuhn, que es el marido de Norman Duval, de la vedette, que es un rapiñero tremendo, que hace un destrozo en las pitiusas de la hostia, y se lo queda, y lo vuelve a explotar, saltándose la prohibición a la torera, vuelve a poner en marcha el hotelillo y tal, ¿no? Lo curioso es que los miembros de Kahn, Jack Lipset está viviendo en Ibiza, pero se entera de que aquello estaba al cabo de 4 años. Bueno, corre la teoría de que Aleister Crowley, en uno de sus viajes, hace una parada allí, y ellos en aquel momento, Michael Crowley está muy obsesionado con el ocultismo y Crowley, y de ahí sale Tagomago, le llaman Tagomago. Tagomago es curioso porque hay una calle que se llama Tagomago en Tarrasa, otra en 2 o 3 poblaciones catalanas más, ¿no? Pero yo recuerdo que, hostia, Tagomago, qué nombre tan, qué resonancias tan fantásticas, ¿no? ¿Qué coño será luego una isla de Mallorca o de Ibiza? Joder, qué decepción, ¿no? Pero bueno, la capacidad de Kahn que tenían para transformar en magia todo lo que hacían formaba parte de ello, ¿no? Y Tagomago yo creo que es el disco más mitificable. Y qué más misterios puede suscitar. Y el Ege Benyasi, que pasó desapercibido en España, que pasó algo muy raro, ¿no? Que a la prensa los ejemplares de promo incluían un disco de... no me acuerdo. No, ese fue otro posterior. ¿Sí, no? Ege Benyasi pasó desapercibido porque no le interesó a nadie. No, aunque la crítica fue, en España las críticas funcionaron, en Inglaterra pasó lo mismo. Se supone que el crowd rock surge porque en Inglaterra tiene ventas y tal. Tú te ibas en el año 79 a Virgin Megastore, que se abre un par de años antes, y te encontrabas cajones enteros de rock alemán, copias originales, a 20 peniques, que no se habían vendido en su momento. Y de Kahn estaba la discografía al completo, copias originales de Tagomago, por un tubo, todas allí, que nadie les hacía caso. Luego se les revaloriza, como sucede con tantos otros sistemas culturales. Yo he visto ejemplares de Tagomago que ahora mismo valen 1.500 euros. Por supuesto, claro, sí, sí. Y en aquellos momentos, pues bueno, era más un grupo de crítica que de público, ¿eh? Y la verdad es que si nos ponemos en aquellos momentos, en un país como España, asimilar un disco como Tagomago, pues no era sencillo. No quiero decir que fuésemos tontos, pero sí que requería abrir la percepción de otra manera a la que estamos acostumbrados, ¿no? Y no era fácil, la verdad es que no era fácil, pero a mí me fascinó esas dificultades, ¿no? Que acabamos con, joder, es que cada canción del grupo anglosajón, pues ya sabíamos el riff que iba a hacer, los coros cómo iban a ir y las posturas que iba a hacer la guitarra, ¿no? Y con Kahn eso no sucedía porque era un grupo muy estático, la música siempre era, no sabías qué tema iban a tocar, si es que iban a tocar temas, nunca tocaron temas en las giras del disco que estaban promocionando, que ellos nunca han llegado a promocionar un disco. Ellos tocaban un continuo, constante, y todos los discos están interconectados. Y de hecho hay canciones que toman partes de otras canciones, igual hace 5 o 10 años, ¿no? Era un planteamiento muy, muy distinto, que yo creo que fue lo que nos atrajo mucho hacia ellos. No sé cómo estamos de tiempo y si alguien quiere preguntar algo, porque aquí me imagino que habrá mucho canófilo. Quizás alguien quiere preguntar algo. Yo quiero preguntar algo. ¿De dónde sacas la investigación? Porque dicen mucho de verdad, o sea, yo, por ejemplo, cuando he investigado sobre el crowd rock o lo que sea, no he encontrado tanta información en internet. Y ha sido, ni siquiera tantos libros, ni tanto... Ha costado mucho. Cuesta, pero la hay. En concreto en el libro, pues mucha información es de la prensa musical española, de la época, lamentable. Hay un índice tuyo también de fuentes bibliográficas. Sí, sí. Pero aunque parezca extraño, en aquellos momentos la prensa atendió mucho al rock alemán y a Kahn en concreto, pues en las 4 revistas que habían de música aquí eran presencia constante, ¿no? Y se les seguía mucho la pista y tal, y había información. Luego, pues bueno, investigando como todo y elucubrando y sacando tus propias conclusiones. Pero bueno, hoy en día yo creo que Kahn no es ningún misterio. Hay información y referencias a ellos por un tubo. Hay 2 libros de Kahn. Ahora 3. Hay mucho artículo en la prensa. Desde los años 90 se ha hablado un montón de ellos. Desde una perspectiva que no es la la recomendable, creo yo, porque los desnaturaliza de alguna manera, es ver las cosas a posteriori con una perspectiva. Por eso es interesante, aunque sea también un poco lamentable, el reflejo de la prensa de la época española, que hay dos firmas, una es Diego Manrique, como siempre, y otra es Antonio de Miguel, que lo captan muy bien, y los otros no, los otros es... Ya lo veréis, los que os aventuréis en el libro, se reproducen fragmentos que dices, pero hombre, ¿qué me estás contando aquí? Incapaces de dar la menor pista de cómo sonaba Kant. Vale, que es difícil, pero hombre, hay una aquí en concreto de Gebam Yassi, que es para decir apaga y vámonos, ¿no? Porque no dice nada concreto del disco, es una paja mental de un señor que se llama Claudio Montañá, que era más poeta que crítico musical, pero en aquella época de la prensa underground, sobre todo en Cataluña, como ahí todos valíamos para todo, pues bueno, pues y era el hombre que monopolizaba, por desgracia, todo el rock alemán, ¿no? Que antes hemos hablado del crowd rock y tal, en aquellos momentos era rock alemán, o Dutch rock. Curiosamente en España lo escriben con falta ortográfica hasta hace dos días. Ponían Deutsch sin la T, con lo cual era rock holandés y no rock alemán, ¿no? Y luego pasa a ser crowd cuando John Peel hace la taxonomía esto en los años 80. Y entonces, claro, todo moderno que se precia decir que es crowd rock, no puede decir que es rock alemán porque quedas como un paleto. Pero bueno, era una buena decisión también rock alemán porque era intrínsecamente alemán. ¿Quién publica el libro? ¿Cuál? ¿Quién publica la editorial? Pues ese señor que hay a tu lado. ¿Qué es Libros Crudos? Que es una editorial. Libros Crudos. Que es una editorial de Bilbao que corre unos riesgos tremendos, sobre todo conmigo, y que empezó con un libro de Radio Birman y lleva ya un catálogo de unos 20 y pico libros, donde está Velvet Underground, donde está William Burroughs, donde hay uno de los últimos libros en otra colección que ha montado sobre el Antiguo Testamento. En fin, yo es una editorial que os recomiendo fervientemente y donde hay una labor muy digna de elogio, que no es la mía sino la del editor, y os animo a que entréis en su catálogo y lo investiguéis un poco, porque yo creo que, como la gente de Bacacay, es de los que deberíamos cuidar con mucho mimo y mantenerlos por el resto de nuestra vida, porque hacen cosas interesantes y se arriesgan con patatas como yo, con libros que no sabemos a dónde nos van a llevar, ¿no? Yo te pregunto, antes has citado un crítico de Disco Express, me parece que has dicho, era Claudio Montañá. Era Claudio Montañá, que era de Vibraciones. ¿Eran Vibraciones? Sí. Bueno, digo, no será Antonio de Miguel. No, Antonio de Miguel fue de los que mejor comprendió. Antonio de Miguel tiene un libro de rock alemán que es inencontrable y que cuenta toda la génesis desde el año 71. No, 78. 78, se lo intenta editar antes, pero pues, si lo piensan, la editora dice que no. 78. Y luego lo editan. Que pique lo busco, ¿no? No, y decir que tú, José Miguel, que entrevistaste también hace cosa de unos meses a José Manuel Costa, que también era un gran seguidor de Kant, y no sé si tú lo conociste, Jaime, pero... ¿A Costa? Sí, un gran crítico y un gran observador. Sí, y era muy seguidor de Crowro y siempre que podía en Vía Límite o siempre hablaba de... Es muy curioso porque la crítica en general comprendió muy bien a Kant y al rock alemán en su conjunto, y en cambio el público fue muy reacio porque le parecía que todo, era una época muy concreta, que todo lo que no sonase anglosajón no tenía el menor valor, ¿no? Y si tú eras un grupo que sonabas fuera de ese relato, pues eras un grupo sin el menor interés, ¿no? En cambio, los grupos alemanes como Birth Control, Lucifer's Friend o tantos otros, que era una copia descarada de lo que se hacía en Estados Unidos y en Inglaterra, esos funcionaron en España. Con lo cual dices, bueno, teniendo toda la crítica a su favor y todos los medios de comunicación, los cuatro que había en aquel momento, diciendo maravillas, los discos se editan en España, ¿cómo es que hubo esa cerrazón mental tan pronunciada, no? Porque yo os lo garantizo que estabas mal visto. Si tú decías que te gustaba el rock alemán, eras ya el tarao, el raro. Te tenía que gustar, bueno, como mucho Roxy Music y con Bula Papal, ¿no? Una época muy cerrada de mente, donde lo que privaba era, pues bueno, pues eso, o bien el rock tradicional de toda la vida, o el rock sinfónico, los LPs triples de las Estaciones de la Primavera, el Rey Arturo y su corte, y todas estas mierdas, ¿no? Que hicieron un daño tremendo. Y esto estaba, pues, para los raros de la clase, los que luego les gusta el rock progresivo, el King Crimson y tal, ¿no? Que es gente de piel pálida, sin novia y sin novio, y que suelen vestir de negro generalmente. Disculpar mi cinismo, pero... que ya habéis citado sobre la influencia tanto sorpresiva en estas últimas generaciones, porque la influencia en los músicos está presente, o sea, en el punk está presente, la influencia que me refiero en bandas como Wire, en los 80, en la estructura del tecnopop en cuanto a repetitivo, y sin embargo ahora en los 90, que los 90 o ya casi década de 2000, hay determinados grupos que lo reivindica, que sí, como pueden ser Swans o Sonic Youth que has comentado, y ya de repente la gente sí se interesa, pero entonces no, entonces realmente se interesaba. Bueno, el colmo es que el guitarra de Pavement ha sacado un disco que es Ege Bam Yesi, lo reproducen solo, entero. Bueno, ¿qué sentido tiene esto, no? Un señor, ¿qué vas a añadir a una música tan personal como es la de Kant, no? Bueno, es la visión. Yo me alegro porque eso ayuda a difundir un poco el legado de Kant y espero que vaya pasando de generación en generación. Pero en el momento yo creo que era la incapacidad de asimilar esquemas nuevos, y porque lo hemos de asumir, los discos de Kant no son fáciles. Quizás el Monster Movie es asequible, pero Tagomago, la que te integras en el segundo disco, es duro. Ya sí, hay cosas. Y en aquellos momentos la gente no estaba tan abierta a la experimentación como puede parecernos, ¿eh? Era muy reacia. Y había un chauvinismo, ya empezaba lo de aquí, Triana, Miguel Ríos, y los grupos americanos e ingleses. No me vengas con grupos franceses, ni italianos, ni alemanes. Europa era un concepto absolutamente mal visto, ¿no? Cuando a mí me interesaba un montón, porque Europa era, la escena francesa progresiva es tremenda, incluso la italiana, aunque no tanto, pero aquello es inacabable. Te lo miras a la conversación y dices, joder, qué creativo que era todo aquello, ¿no? Cosa que actualmente no sucede. Pero bueno, pues un grupo asimilado por la crítica, pero difícil de vender. Oye, y a nivel de sonido, o sea, ¿cómo suenan los discos de Kant? Se grabaron en su momento con sus medios, con la tecnología del momento. En aquel momento un disco bien grabado suena de fábula. O sea, ahora mismo, en un buen equipo, eso suena con los matices. ¿Cómo te siguen sonando a ti los discos de Kant? Tremendos. De Kant? O sea, tremendos. Porque posiblemente si estuviesen mal grabados, o si tuviesen un sonido pésimo, pues se perdería mucha de la magia que... y del encanto que eso hace que te envuelva, ¿no? Lo bueno es que graban con tan pocos medios que primero son dos pistas, unos arreglos de dos, y luego compran otra, con lo cual ya son cuatro pistas. Pero la producción básica y buena de Kant son con esos cuatro. Es más, ellos dicen, a la que mezclamos un disco en 16 pistas, se acabó. Porque ya se pierden, dicen, tenemos tantas oportunidades de hacer cosas que ya hemos perdido la idea original. Bueno, métodos de trabajo. Y yo creo que por otro lado, pues Kant, antes o después se tenía que acabar esa magia, porque ahí había mucho de magia también, ¿eh? De unas personas que se juntan y salga algo imprevisible y donde dices, joder, qué resultados. Pero claro, luego ves discos que ya no hay esos resultados, ¿no? Thank you. Estás en la radio coctelera con la presentación del libro de Jaime Gonzalo, Can, el milagro alemán, o cómo se vivió el krautrock en España. ¿Ya estamos? ¿Me dejas que haga una recomendación, editor? ¿Me dejas que hable de otro editor que no seas tú? Es que Jaime tiene un libro, tiene varios libros buenos, pero quiero decir, estoy viendo uno, que es La ciudad secreta, que yo particularmente, si lo he hecho mío, lo recomiendo. Es caro, porque tiene tres discos, pero ese libro es buenísimo, Jaime. Este también, este no lo he leído, pero quiero decir que se componga este, pero que aquí es difícil de leer porque es un libro disco caro, pero muy bueno, está muy bien. O sea, tan difícil como que no se vende. Yo estoy contigo, porque es que te descubre además una Barcelona y los encuentra esa Barcelona. Y que tiene algo que ver con Can, ¿no? Claro, claro, está muy, es la misma época. Fue una época fascinante. He de reconocer entre otras cosas, pero yo tenía 40.000 años menos de los que tengo ahora y todo era fantástico. Tenía toda la vida por delante y había mucha sensación de creatividad. Seguramente gran parte de ella era falsa, pero yo creo que en el periodo que va del 73 al 76, antes de que llegue el punk, en Barcelona y Madrid también, hay unas propuestas muy interesantes y sobre todo que la gente pierde prejuicios. No somos los paletos españoles que solo podemos hacer como Burning, copiar a los Rolling Stones, ¿no? Y me drogo, nena, y te chuleo. No, entramos en un paradigma que es, nos vamos a atrever a hacer música experimental con cuatro duros, ¿no? Macromasa es un ejemplo tremendo y yo admiro tremendamente a esa gente que en su época no les daba el valor que luego les di, ¿no? Me parecía gente rara, extraña, haciendo cosas diferentes que a mí me daban mucha vidilla con los 15, 16 años que yo tenía entonces y que me hicieron la vida mucho más agradable de lo que hubiese sido si hubiese vivido escuchando a Burning eternamente, ¿no? Que doy gracias de haber pasado el primer en Madrid y dice, vale, yo no quiero ir más de Burning, ¿no? Y sobre todo que era transversal, que te llevaba a otras cosas, ¿no? En Egan Yassia y en la hoja anterior hay una cita de Shakespeare del Mercader de Venecia, que habla sobre la música y tal, y pues a mí eso ya me llevó a leer a Shakespeare también, ¿no? Y bueno... ¿Los viste para nada dos veces, pues? ¿A qué? ¿A los Can? No, Can solo tocó una vez en España, en su peor momento. Intenté ir a verlos a Londres, pero tuvo un accidente en Min Smith y cancelaron la gira. Vale. Y bueno, pues es que en aquellos momentos vivir en España era complicado. No tenías muchas oportunidades y tal, y te daba la sensación de estar en un sitio yermo donde no sucedían cosas y cualquier pequeño chispazo de algo te parecía... Por eso he intentado mucho no deslumbrarme por la impresión que a mí me causaba en aquellos momentos y ser un poco frío conmigo mismo y bajarlos un poco y eso, humanizarlos, ¿no? Un poco detrás del mito lo que había, aunque me siguen pareciendo tan enigmáticos que... ¿Y le vais a mandar un ejemplar a Damo Suzuki? Yo no. No, porque vino a tocar a Barcelona un par de veces. Es un hombre que se gana la vida viviendo de sus rentas de Can, ¿no? Yo fui el cantante de Can. Encima va de Fall y le hace "Ay, I'm Damo Suzuki", una canción. Yo soy Damo Suzuki. Una buena canción, por cierto. Y viene dos veces a Barcelona, que va como Chumberri, ¿no? Dice, me ponéis la banda allí, sí, que le improvisa. Vale, le puedes meter cualquier cosa. Y el tipo es un caradura del copón, porque ha estado alojado en casa de gente que yo conozco. Dice, no veas qué tipo más pesado, pidiendo pasta todo el santo día, criticándolo todo, esta cama no me gusta, ¿qué me has hecho de cenar? Se ve que es un coñazo el tío. Y musicalmente, yo lo vi y me quedé, digo, pero qué huevos le echas, tío. O sea, unas salmodias allí, la banda detrás se lucubrando, y a la que acaba el bolo el tío con la mano así, ¿no? Y adiós, muy buenas. Bueno. En Madrid fue desastroso, ¿no? Tocaron con... Los caballitos de Düsseldorf, o sea, una extrema ruidista, y aparte no hubo ahí, yo no estuve, pero por lo que me contaron no hubo ningún feeling. Claro, es uno de los aspectos negativos de ese mito de Can, ¿no? De que cualquier desaprensivo, pues, pero bueno, yo prefiero eso, que sea más al abasto de mucha gente, que no que sigan siendo una rareza que conocíamos cuatro o cinco, ¿no? Yo creo que hoy en día Can, cualquier persona medianamente interesada sabe quién es la música, sabe quiénes son, sus discos están al abasto, vamos. Y estoy muy satisfecho de que la gente joven los haya descubierto y les hayan dicho esta vez. Les han proporcionado esta segunda vida, porque si no era muy triste que si hubiesen acabado en el momento que se acabaran, decir, joder, y qué pocas luces, fuegos artificiales que ha habido en vuestro fin, ¿no? Y qué poco nos hemos enterado aquí de quiénes eres realmente, ¿no? Justicia histórica, sí, y poética, sí. Bueno, sí, el hombre ha arrastrado varios cánceres y está haciendo... ¿Quién? Damos su Suzuki que arrastra ¿sí? varios cánceres y varias enfermedades, entonces, no sé, está haciendo caja antes de... Bueno, la caja la lleva haciendo, desde que se fue de acá lleva haciendo la caja, sin parar. Uno de los aspectos más curiosos es que hay un régimen cooperativo, ¿no? Damo Suzuki se va, pero le siguen pasando sus cheques de royalties y tal. En ese aspecto son súper honestos, ¿no? Sí. O Holger Suzuki le hace la vida imposible hasta que se va, pero muy caballerosamente dice, te vamos a pagar durante 2 años el sueldo que cobrabas en Cannes para que tú hagas tu carrera y te dejamos nuestro estudio por las noches, que es cuando acaba. Vale. En ese sentido me sigue fascinando esa falta de egoísmo, ¿no? que había dentro de Cannes y que entre ellos, por mucho que se detestaran, eran capaces de, por encima de todo, la música era lo que prevalecía y no nos vamos a enfadar por ello, ¿no? Seguimos trabajando juntos. De hecho, Holger Suzuki acaba puñetazos con el percusionista negro por una cuestión súper baladí, ¿no? De que como los indios, que no me hagas una foto porque me robas el alma, ¿no? Y el tipo este, que era el Ribo Cuava, que era el percusionista de Traffic, una banda británica, y él es de Nairobi o bueno, un país africano, pues él tenía la teoría de que, no recuerdo bien, pero bueno, que los discos también te robaban el alma y que dejar la música ahí encerrada. Pues, y bueno, Holger Suzuki, que se ve que era un tocacojones de mucho cuidado, dice, te voy a llevar a montar ahí, hasta que se caldea el ambiente y acaban liándose a bofetadas, ¿no? Pero luego, cuando él se va del grupo, en su primer LP en solitario, participa Reebok y le da una dedicatoria especial, ¿no? Con todo mi cariño a Reebok. Con lo cual dices, vale, por encima de todo lo despreciable que es la relación humana y lo chungo que se puede poner, vosotros habéis conseguido que la música os mantenga unidos sin necesidad de quereros ni de ser hipócritas de uy, mis colegas, no nos aguantamos, no nos vemos, pero vamos a trabajar juntos, vamos a seguir trabajando juntos y económicamente vamos a seguir la misma fórmula, ¿no? Oye, a lo largo del libro metes muchas declaraciones de ellos, que son ellos un poco los relatores también a la hora de explicar las interioridades del grupo. Eso también te sirve, como dices, que es imposible definir la música de Cannes, pues también dejas un poco que sean ellos los que expliquen qué pasaba, qué se cocía por ahí, ¿no? Y eso también rellena un poco el libro, pero yo no sé si en tu época a piñón de periodismo musical llegaste a entrevistar a algún miembro de Cannes alguna vez. Nunca llegaste a tener contacto. Les conocí y hablé con ellos, pero nunca les entrevisté. Siempre fue informalmente. Y de hecho con el que tuve más relación fue Hildegard Smith, la mujer de Irving Smith, que es la que llevaba los negocios y la que recupera todos los derechos discográficos y les ayuda a fundar el sello. Sin esa mujer seguramente no habrían conseguido ni la mitad de lo que han hecho. Una mujer muy inteligente, con una visión del negocio muy... Y era como la madre, que los tenía todos más o menos pacificados, ¿no? Bueno, un grupo con unas relaciones interiores muy curiosas, Cannes. Pero bueno, se dice que fue ella la que metió el segundo disco del segundo LP. Sí, fue ella la que les animó a decir, oye, incluir esto, que también es interesante, ¿no? Yo, por entrar en la dialéctica y tal, siempre estamos hablando de que parece que esos procedimientos de hacer música solo se podían hacer en el pasado y lo hacía acá. Yo creo que es tan sencillo como que había gente con pasta que planchaba los vinilos y sacaba... No, se hace hoy en día, ¿no? Hay gente que lo hace, utiliza la espontaneidad, la improvisación libre, sí, la experimentación con todo tipo de materias digitales, analógicas, de todo tipo. Lo que pasa es que, coño, estáis cuatro en los conciertos, no viene nadie. Claro. Entonces, a veces es que estamos creando un discurso que quiere decir más o menos que, en fin, que esto se pudo hacer y que no podemos hacerlo ya. Claro, yo creo que Cannes, en cierto modo, también se encontraba con cierto discurso de ese tipo. Si te consuela, en el concierto en Barcelona éramos 200 y pico personas. Joder, yo me había creído, o sea... Lo cual en la época era muy poco, ¿eh? Era... A veces había exagerado el sitio. Quiero decir que me da la impresión, ¿no?, del fin de la historia, de la acción, porque tal, el futuro no importa lo que estamos haciendo ahora y no en el pasado, ¿no? Entonces, bueno, puedo hacer una especie de recapitulación estética, pero es que el procedimiento de cómo se hace música es lo que es realmente importante. Es que hoy el método de Cannes es común. Hoy es pues lo más habitual del mundo, ¿no? Y cualquiera se puede financiar su disco y obtener un público más o menos underground, ¿no? Un rizoma de 10.000 millones de Cannes. Exactamente. Lo que pasa es que realmente, pues, nadie va a poner dinero para decir, bueno, el criterio, lo que hace falta para decir, a usted le va a gustar acá, o a usted va a poder escuchar esto. Y yo creo que otro factor es que actualmente hay sobreabundancia de oferta, no solo de ese tipo de música, sino de todas. Sí, lo que pasa es que si investigas también ese tipo de música, empiezas a investigar, y hay mucho también, se hizo mucho en los 70, no solo canto. Sí, sí, por supuesto. Hay que citar a Faust, te pones a investigar a Faust y te mueres, ¿no? Yo creo que de 69 a 75 es la época más brillante, en general. Habrá mucha gente que me dirá que no, vale. Todo hay, ahora también es mucho. Lo que pasa es que ahora se da una circunstancia de la que parece ser que no se puede permitir menos aún, que están totalmente relacionados con la cultura capitalista y la independencia. Usted debe hacer esto, aquí se va a meter el dinero en eso. Yo creo que fue una casualidad que hubo desde esa época hasta el 75 que decidieron meter un poco de dinero en eso. Y ya está, bro. Es decir, que el procedimiento no es así. En fin, por otra, la del colegio se ve esto, porque efectivamente estamos dando a morir. No decir lo que hacemos, hay colectivos que lo hacen, que están necesitando tanto, en casa, y hay una escena ahora mismo, no se ha experimentado en Andalucía, al final. Lo que pasa es que tenemos que sacar 50 discos y que yo creo que hoy en día nada sorprende a nadie. Estamos curados de espantos ya todos, en el buen sentido. A mí todavía me sorprende. La sensación luminosa que tú hablas de sonido con Can, En Can sí, pero en grupos actuales difícilmente te va a estas alturas causar una sorpresa o un impacto emocional de ese calibre, porque estamos en contacto con todo tipo de propuestas diariamente. Ya no es extraño, es la norma. Estoy de acuerdo con la idea de la saturación. Yo creo que es uno de los grandes problemas actuales, la saturación y la facilidad de acceder a todo tipo de información. Con lo cual, pues bueno, el hacerte la vida más fácil te vuelve más precioso también a la hora de pensar y reflexionar en la música, ¿no? La gente se va escabullendo lentamente. Bueno, un aplauso para Jaime. Hasta aquí esta radio coctelera. Esperamos que te haya resultado interesante. Te recordamos que puedes encontrar esta charla y todas las anteriores en la web de la radio, www.radioalmaina.org. Os esperamos la semana que viene con un nuevo audio y nos seguimos escuchando por las radios libres. Un abrazo. Sunrise.